cerca de mí. Y si es que no quieres sufrir, vas a llorar por mí, vas a vivir sin mí, aprenderás amor y será tarde. Hoy otro apareció que me da tanto amor y le daré mi amor ese que no quisiste tú. Y esto es Majo y la del 13 para vos, vos, vos. Idiota, cobarde, muy tonta y otras cosas más que no puedo nombrar. También que me odiabas hasta que me muera, jamás me lo imaginé. Me llamaste boba, una mujer necia y otras cosas más que no puedo nombrar. Y te equivocaste, siempre te quise y ahora la vas a pagar. Y es mejor que ya no estés cerca de mí. Y si es que no quieres sufrir, vas a llorar por mí, vas a vivir sin mí.